a mis músicos que están en Buenos Aires, les mando un cariño grande desde aquí. Amores como el nuestro que larga muy poco, del cielo caen estrellas sin oír deseo, de chutar una docena es cosa de tondo. A mí, aquí no interesan ya los sentimientos, como los unicornios van desapareciendo. Jamás, hey, y las palmas dan jamás.